¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a pez es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Esponja. Hola, bienvenidos a nuestro programa Fondo de Bikini. Nos presentamos. Vamos a mostrar los integrantes. Hola, soy Rafaela. Que les vaya bien. Hola, soy Victoria. Y yo represento al personaje Patricio Estrella. Hola, soy Luz Libertad y represento al personaje Plankton. ¿Hay alguien que quiere decir otra cosa? Se me olvidó decir que yo represento al mejor amigo de Patricio Estrella, Bob Esponja. Bob Esponja, Bob Esponja. Hola, soy Martín y represento a Calamardo. Bien, y bueno, ahora vamos a contar unas cosas sobre nosotros. Porque bueno, a pesar de que ya nos conocen, yo antes hacía el programa junto con la Maya y algunos capítulos con Leilén de La Diversión Comienza Ya, pero igual nos vamos a presentar, así que ya. Vamos a decir lo que queramos, así que. Yo voy a decir algunas cosas de terror. O sea, perdón, un fallo técnico, pero ahora vamos a hablar sobre, como no sé, cosas de nosotros. Datos nuestros. No cosas de terror. Ese es el segundo bloque. Sí, cállate. Yo voy a contar una anécdota mía. Una anécdota que... Yo una vez iba corriendo ahí toda fashion por la calle y me caigo y me saco mucha piel de esta parte, no te vemos, del cuello, por del cuello hacia arriba, o sea, desde el labio de abajo hasta el cuello, y yo quedo sangrando y mi mamá después va a la casa. Estábamos a mitad de camino. Y mi mamá se vuelve a la casa conmigo llorando por media hora. Y lo peor de todo es que me pone un ají y me ardió más que la... Bueno, chao. A ver, déjame pensar. Voy a también decir una anécdota mía. Voy a contar algo que no fue casi nada trágico que me pasó, pero algo un poco doloroso. Una vez que me quincé el pie cuando estaba con Bob Esponja y también con Plankton, estaba con ellas estábamos con mi mamá, fuimos a un lugar donde trabaja mi mamá y yo estábamos saltando en una tela que nos estábamos colgando y así. Y entonces yo salté y en eso de la nada me caí mal y me terminé quinzando la pata, el tobillo. Bueno, sí, también junto con lo que dijo a Patricio Estrella, iba a decir Bob Esponja, con lo que dijo Patricio Estrella, sí, estuvimos ahí y de la nada vemos como que vuela literalmente y nosotros pensamos que estaba riéndose, pero tampoco estaba llorando, pero era como una mezcla, y de repente la vemos que no se paraba porque se había quitado el pie. La verdad es que yo me había vuelto una mariposa y también que el Calamardo no estaba en ese momento. Lamentablemente estaba solo, solitario. Bueno, yo también voy a contar una anécdota y otras cosas, como por ejemplo, mi signo es Sagitario. En un mes y 5 días cumplo 10 años. Y Bueno, prácticamente eso. Y una anécdota que me pasó es que yo estaba con otras dos amigas, que no son ni Bob Esponja ni Patricia Estrella, pero estábamos jugando una pelea de almohadas. Y en un momento una amiga le pega a la otra amiga con una almohada. Y no sé cómo sacó tanta fuerza, pero la boté en la cama y bueno, digamos que eso quedó en un mal estado y se tuvo que ir. Y yo después me quedé pensando en qué hacer con la Luciana, o sea, con la amiga la que estábamos con la Luciana. Entonces yo me quedé pensando en qué hacer y nos pusimos a jugar un juego de mesa y de la nada la Luciana se tira de la cama, no sé por qué se tiró de la nada y como que se tira. Y cae encima de mi perro. Y mi perro se pone a bailar. No sé qué hizo, pero se puso. No sé qué hizo, pero se puso a bailar. Bueno, eso sé que no tenía nada que ver, pero quería contar cómo mi perro bailaba. Yo soy Caramardo. Y les voy a contar una anécdota. Un día yo voy caminando por la calle como los 5 años por ahí y viene como un adolescente y me pregunta: oye, ¿cuál es tu número de teléfono? Y yo quedo así: tum, turun, tum, tum, tum, turu, tum, tum, turun, tum, turu, tum, tum, tum, tum. Y yo soy signo Tauro y tengo 10 años. Bueno, ahí se termina el primer bloque. Vamos a ir con una música. Ah, espérate, falta algo. Que yo una vez también me quince la pata, bueno, el tobillo, casi el 15, pero me dolió mucho, que yo estaba jugando al piso eslava y me tiré mal. Y mi pie como que se dobla hacia la izquierda o derecha, pero como que se dobla el músculo. Y yo me quedé llorando así y después el profe me vio. Como después de 10 minutos, porque o 5, no sé, porque había mucha gente pasando y el profe no me veía. Entonces, y eso, soy Bob Esponja y tengo 10 años, los cumplí el 1 de noviembre y soy Scorpio. Yo tengo 10 años, soy la mayor y soy Tauro. Lástima. Bueno, y ya. Espera, Plankton es la más enana. La más chica. Bueno, literal. Bueno, Plankton es el más enana. Así que me combina. Ya, bueno, sí, yo soy la más enana porque todo me llevan como por un mes, un año, así que ya. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque y bueno, eso, esperemos que les haya gustado el primer bloque y vamos a ir ahora con una música. Martín, bájale punto. Wait till you know I did that. They won't know I've been bad. Don't stop on the link check. 무리해도 can't touch that. Under pressure, body sweating. Can you focus? All the sun it got your mouth. I'm the coldest. 오직 나만 내 입안을 바꿀 change it. Just close your eyes, breathe it. I'm not giving a whiplash. We drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. Feel on me, I'm what tap. Wait, you know what that. They wanna know we'll be bad. Don't stop handling it. What they had to can't touch. giving whiplash. You drop with a big flash. Did you get anything fast? In on emotet. Wait, they know I did that. They won't know I've been bad. Don't stop in the lean tag. What do you ever can't touch that? I'm the highlight. Bueno, ya volvimos y bien, ahora vamos con otro bloque que es terror, así que vamos a contar algunas anécdotas de terror y bueno, pues eso, así que bueno, pues que disfruten de las historias, supongo, así que bien, vamos a comenzar. Historias inventadas, por si acaso, y también algunas reales. Bueno, parece que falta algo. Bueno, ya, ahora sí. Hola, soy Rafaela de nuevo. Yo les voy a contar una historia de terror que me pasó en el... en el funeral. En el funeral de mi abuela. Perdón. En el funeral de mi abuela. Y bueno, de mi bisabuela. Que estábamos en el velorio. O como se llame. Bueno, estábamos ahí. Y bueno. Y como siempre, le tapan los oídos, la boca con algodón. Y entonces, habían varias estatuas de Dios y muchas cosas así religiosas, porque era una iglesia. Y ahí... empiezo a fijarme bien porque estaba con mis primos, mi prima, todo. Y yo y mi prima nos estábamos muriendo de tanta pena porque mi prima empezó a explotar. Yo estaba llorando demasiado. Bueno, y cuando se me pasó un poquito esa pena, empecé a mirar y vi como que las estatuas no estaban en el mismo lugar. O sea, eran como unas cruces. Y después empiezo a ver que todo está distinto. Y habían cortado la luz, no sé por qué. Y se veía toda oscura. Y los ojos de mi abuela estaban. De mi bisabuela. Estaban como un poquito brillosos. Pero que se veían brillantes. Los ojos de mi bisabuela. Se veían un poco brillantes. Y después volvió la luz de la nada sin avisar. Y yo me asusté caleta y me fui llorando. Bueno, chao. Ya, mi historia... Ya, bueno, mi historia de terror es que esto me pasó como uno o dos años por ahí, donde vive mi bisabuela, en otra ciudad. Yo vivo ahí y yo tengo unas amigas. Entonces, yo con una de las amigas que era más grande, pero es un poco menor que yo, recuerdo que estábamos jugando en el patio de la casa. Y es como una gran casa y tiene un patio que en la noche es muy oscuro y da mucho miedo. Y recuerdo que ahí nosotras como jugábamos a veces a jugar con magia, no sé qué, cosas así. Pero a veces hablábamos cosas de que ahí estaba el diablo, pero de chiste. Entonces una vez yo le dije como, oye, mira, ahí está el diablo. como de chiste, pero en eso como que ella voltea a ver y me dice que vio como que algo pasó, y yo como, no, pero si yo te lo decía de broma. Entonces de ahí nosotros pensamos, al menos yo pensé que ella me estaba haciendo una broma. Y después ahí hay como un montón de ramas, entonces como plantas, entonces en eso se escucha como que una rama se... como que cruje una rama. Entonces nosotras nos fuimos y al día siguiente, ella después se fue a su casa. Al día siguiente cuando yo desperté, fui al patio. Cuando después, bueno, después del desayuno, le dije a mi amiga si podía salir de su casa para venir a la casa de mi bisabuela. Y en eso, entonces fuimos a ver qué había, si había pasado algo en el patio. Y solo, lo único que encontramos fue que cuando ella vio esa sombra pasar, había como la rama que crujió. Y eso, esa fue mi historia. Bien, ahora me toca a mí decir la historia. Y es una historia que me pasó a mí con una amiga que cuando estábamos acampando en un bosque. Nosotras como que jugábamos mucho con eso de la sombra, de los fantasmas, porque como que nunca nos dio miedo. Entonces siempre nos hacíamos bromas diciendo, mira, ahí hay un fantasma, o mira, una sombra. Entonces no nos asustaba. Hasta que en un momento estábamos adentro de la carpa, porque estábamos utilizando pantalla, porque yo ya tenía mi tablet. Entonces estábamos utilizando pantalla y de la nada, como que nos llaman a comer, porque habíamos hecho una fogata y estábamos asando malvaviscos. Entonces salimos y después pedimos ir a explorar, porque eran como las 12 de la noche, entonces era súper buena hora para ir a explorar. Entonces tardamos como una hora en arreglarnos y dieron las 1 de la mañana. Después de eso salimos con mi papá, porque mi mamá ya se quería quedar en la carpa. Así que después salimos a explorar y justo en ese momento escuchamos como unos crujidos de ramas por el piso. Pero no nos preocupamos porque, bueno, era un bosque, era súper lógico que hubieran ramas y árboles. Entonces no nos asustamos. Pero justo así como que miramos y había una lechuza. Y las lechuzas como que tienen la cara como media, como muy plana. Entonces a primera vista ya te dan miedo, sobre todo en la noche. Entonces nosotras nos acercamos hacia un lugar que era como un pastizal. Nos acercamos y vimos como una sombra de una cara blanca mirando. Y nosotras pensamos que era un animal normal, como un pájaro, por ejemplo, un pájaro herido, no sé. Nos acercamos y al acercarnos no vimos nada más. Entonces después nos fuimos a acostar y eran las 2 de la mañana, 2:30. Nos fuimos a dormir a la carpa, nos devolvimos y se empezaron a escuchar como si hiciera así. Así en la carpa. Entonces nos asustamos igual, porque no había ni nadie lógico. Estábamos acampando en un lugar plano, no podría ser que hayan ramas. Entonces así. Y a la mañana siguiente vimos que habían como unas cuestiones en la carpa, así como unas como marcas. Y al final finalmente nos fuimos, porque ya había llegado el día de irnos, porque habíamos estado 2 días. Entonces al tercer día ya nos fuimos. Y después no habíamos ido en mi auto, porque mi amigo había venido conmigo, no habían ido sus papás. Entonces nos fuimos en mi auto y sentimos como que alguien nos seguía. Entonces nos quedamos dormidos en el auto y nunca supimos lo que era, lo que había. Pero después de eso hemos ido muchas veces de nuevo a acampar y siempre sentimos lo mismo, porque vamos a muy seguido al mismo lugar. Entonces queremos tratar de saber qué hay ahí o qué fue lo que nos molestó, por decirlo. Entonces desde ese momento ya no empezamos a bromear tanto con lo de los fantasmas, lo de las sombras, porque ya sabemos que es posible que un espíritu normal, que un espíritu o algún fantasma intranquilo, ya sabemos que es posible que de verdad exista. Esa fue mi historia, espero que les haya gustado. Y ahora vamos a pasar con otra historia, pero Antes quería decirles que si ustedes tienen alguna historia de terror, que la pueden mandar por mensaje a la Radio Tarpuy, que es radiotarpuy.blogspot.com. Así que eso, que espero que les haya gustado. Una vez yo había ido a la casa, creo, de una tía. Soy Calamardo. Y un día había ido a la casa de una tía. Ya, pues, y estaban hablando mal como de una persona muerta. Y esa persona siempre había querido mucho como un Transformer que no usaba pilas. Ya, pues, y cuando empezaron a hablar, como no sé, él era por, no sé, cosas malas, no sé, tonto, feo, estúpido. Ya, pues, y el robot se empezó como a mover, como a dar saltitos. Y vieron el robot si usaba pilas y no usaba pilas. Bueno, ya contamos una historia cada uno. Esas fueron nuestras historias de terror. Ahora vamos a pasar con... Ahora vamos a pasar con la última música y ya se va a acabar el programa. Así que vamos con la... Sí, ahora vamos con la última música. Así que eso... Sí. Voy a colocar esta mientras como relleno, ¿ok? Es para relleno. Busca ayuda, no hay ninguna, yo ahí la estoy buscando. Boom, boom, de pumola. No, o sea, no. Busca momola. ¿Qué? Busca momola. Ahí está. Momola. Si es un viaje en grupo, ¿para qué pagar por varias? Perdón, un comercial, pero ahora sí, vamos con la música. Bien, ahora nos despedimos. Bye, bye. Soy Bob Esponja. Y eso, nos vemos en el próximo capítulo. Aquí los dejo con los otros. Chao, yo soy Patricio Estrella. Que les vaya bien, les deseo un mal día y buen día. Bueno, ahí veremos cuando sea el capítulo 2 de Fondo de Bikini. Chao, soy Patricio Estrella. Adiós y hola, soy Plankton. Y bueno, me despido y ahora vamos con, o sea, después de que todos se despidan, vamos a ir con la última canción. Y pueden mandar sus preferencias de canciones al sitio web radiotarpuy.blogspot.com. Así que eso, me despido. Ahí vemos, nos vamos a coordinar para el segundo capítulo. Me despido, soy Calamardo. Suscríbase. Récele al dios Calamardo de los calamardos. Y... bueno, ve a la granja de Zenón. Bueno, ahora vamos a ir con la última música. Adiós. Zenón. Adiós. Volvió Productos a Mil 2003, 2003.